documental por muchas comunidades autónomas y me gustaría preguntarles a ellos sobre todo qué está pasando en Aragón, ¿no? Porque como sabéis el Real Decreto se está aplicando de maneras tremendamente diferentes según qué comunidad y si me podéis informar un poquito de actualizar qué está ocurriendo aquí, yo creo que os lo agradecería. Tú. Bueno, pues lo primero de todo, darte la enhorabuena por la película. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Es muy intensa porque no te deja tiempo para descansar. Todo el rato tienes que estar asimilando lo que van diciendo y luego además tiene momentos pues eso de duros, ¿no? Como lo de Graciela. Aquí en Aragón, desgraciadamente, se está aplicando, iba a decir a rajatabla, el Real Decreto, pero es que es peor que a rajatabla porque se va más allá de la norma y del Real Decreto. De hecho, estamos viendo pues que están interpretando el Real Decreto mal y ante la duda siempre se tiende a pasarse de la raya, quiero decir, hacer medidas como, además muchas de ellas se han denunciado en la película, ¿no? Pues como cobrar la asistencia en urgencias. Y bueno, luego podemos hablar de más casos, pero desde negar asistencia a menores, a embarazadas, y no un caso, estamos hablando de muchos casos que hemos atendido. Y bueno, por eso digo que aquí se está aplicando a rajatabla y más allá, de forma negativa, claro. Bueno, pues lo que ha comentado Marcos, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí somos conscientes del problema, ¿no? Así por comenzar, no nos hemos puesto de acuerdo, pero estamos los tres de negro, ¿no? Y yo es que parece una tontería, pero desde abril, cuando voy por España dando charlas sobre estas, voy de negro, ¿no? Desde la muerte de Alfa Pan en Baleares, ¿no? Entonces, por remarcar, estas cosas matan, y matan realmente. Entonces, yo una cosa que siempre digo, el Real Decreto Ley mata, y eso es con lo primero que hay que empezar, ¿no? Muchas cosas matan en la vida, pero esta ley está matando gente, ¿no? Y nos hemos enterado de lo que pasó en Baleares, pero es que hay cientos de personas que estarán muy... No digo miles, porque creo que tampoco hay que hacer demagogia, pero cientos de personas que están poniendo muy en grave riesgo su vida por este Real Decreto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema fundamental. Yo, lo mismo, felicitaros por el documental. Creo que trabaja en temas muy complejos. La primera parte, casi ningún ciudadano español sabe que no estamos en un sistema de seguridad social, y es lo primero que hay que explicar para entender muchas de las cosas que luego pasan. Y luego explica muy bien otra cosa que yo también, al menos percibo, ¿no? En la consulta en San Pablo. ¿Qué consecuencias tiene el decreto? Y una cosa que digo fundamentalmente, miedo. O sea, provoca miedo en los inmigrantes, sí, ¿no? Sí. Y eso es terrorífico, ¿no? Y el miedo no se mide fácilmente, pero provoca un miedo. Y miedo para acudir ante temas pequeños, ante temas medianos, más allá de que saquemos un caso de alguien con un infarto, ¿no? A mí me parece terrorífico. Sí, de hecho, perdón, la elaboración del documental, el miedo, era casi el hilo conductor que todos los inmigrantes que entrevistamos, porque aparecieron unos cuantos, pero entrevistamos a muchos más, era prácticamente el elemento común en todo, el miedo a generar una factura, a qué va a pasar si digo voy a un hospital, porque como bien explicaba Jan, puede traer problemas a la hora de regularizar la situación, ¿no? dentro del país. Sí, pues un poco por ahí. Yo en ese sentido, desgraciadamente Aragón es de las comunidades cumplidoras, ¿no? No objetoras con el Real Decreto Ley. Y como bien dice Marcos, ¿no? Pues bueno. A ver, también ocurre una cosa. Yo creo que para, al menos como sanitario que está en la trinchera, ¿no? Creo que la administración es muy lista y entonces lo que ha hecho es sacar protocolos ambiguos. Ambiguos para limpiarse las manos, ¿de acuerdo? O sea, el que está al pie del cañón es el propio inmigrante que no sabe muy bien a qué tiene derecho, aunque el Real Decreto Ley lo dice, ni el propio trabajador sanitario que tampoco sabe muy bien dónde moverse. Entonces, desde ahí está dando, por ejemplo, un tema que para mí en un servicio público es dramático, es la arbitrariedad. La arbitrariedad. Y eso es terrorífico. O sea, que cuando tú vayas a un sitio a ejercer un derecho, no sepas si te lo van a conceder, ¿no? Donde hay muchos sitios donde se está haciendo una interpretación abierta de la norma, y también es real. En muchos sitios, afortunadamente, se está atendiendo más allá incluso de lo que el Real Decreto Ley permite, pero en otros sitios no, y eso depende del día que tengas, del trabajador que te atienda, y eso es una barbaridad a nivel de derechos humanos, ¿no? Me parece lamentable. Entonces, en ese sentido, me parece muy triste que Aragón no haya sido valiente de sacar una norma que intentase, bueno, llevar atrás, ¿no? Como había otras comunidades. Entonces, además, yo creo que también es tremendamente perverso el Real Decreto, porque efectivamente está repartiendo responsabilidades en probablemente quien no las tiene. porque entrevistábamos a muchos administrativos también al hacer el documental, que no aparecen porque se extendería demasiado, y al final son ellos los que acaban de decidir, por ejemplo, los servicios de urgencia, si la persona inmigrante que llega a un servicio la considera sin recursos y por tanto no se le genera factura, o considera que sí que tiene recursos y se le genera factura, y al final es un administrativo el que, en función de su ética, su... o la imposición de sugerencia, el que decide si a esa persona se le pone la etiqueta de sin recursos o se le pone la etiqueta de facturable, ¿no? Con todo lo que puede conllevar. O sea que yo creo que sí que es un atentado contra lo más básico del derecho a la protección de la salud. Sí, sí, yo creo que además, en esa ambigüedad que decía Luis, que es un arma peligrosísima, pues claro, los seres humanos yo creo que todos más o menos funcionamos igual. Cuando algo no tenemos claro cómo es, solemos optar por el camino más sencillo para nosotros, ¿no? Y eso lo estamos viendo continuamente. Como hay muchas cosas que no quedan claras y que requieren un esfuerzo en cuanto a pensar el caso de forma individualizada, consultar con otras personas, sobre todo ahora estoy hablando a nivel administrativo. A ver, uno va ahí, trabaja sus 8 horitas y cuanto mejor se vaya a casa más limpio y con menos problemas, mejor. Pues muchas veces se opta por el camino más fácil. Esto lo hacen los administrativos, lo hacemos los médicos, y yo creo que muchas veces es el funcionamiento de los seres humanos, ¿no? Sí. Desgraciadamente. Y eso es lo que es otro de los problemas. Como no tienen las pautas claras, pues se opta por hacer lo más sencillo para el trabajador, que normalmente suele ser lo más perjudicial para el paciente. Y como digo, ahora hablo de administrativos, pero luego si queréis hablamos a nivel médico porque es parecido. Sí, lo que ocurre al final es que se están generando trabas a la hora de la asistencia sanitaria, los diferentes niveles o los diferentes puntos de acceso que una persona tiene al Sistema Nacional de Salud. Y el ejemplo de Alphapan, el chico ese que falleció en Senegal, es un elemento claro en el que aparecen estas ambigüedades a la hora de interpretar por parte de los administrativos, aparece el miedo a la facturación y aparecen además, algo que es muy básico, que ya se comentaba en el documental hecho antes del fallecimiento de Alphapan, que se puede decir que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que es los ejemplos de salud pública que, por ejemplo, ponía el portavoz de socialista en el Congreso, el ejemplo de la tuberculosis, es que es muy básico. O sea, es que cualquiera que sepa, que tenga unas mínimas nociones de salud pública, tiene que entender, como también dice Santiago Moreno, el jefe de infecciosa del Ramón y Cajal, que a largo plazo es mucho más barato. Olvidémonos de derechos humanos, olvidémonos de ética, vamos a centrarnos en economía, ¿no? Es lo que han argumentado. Pues es que incluso en economía es mucho más barato diagnosticar y tratar toda la patología infecciosa que haya que tener a personas no controladas por lo que van a generar después, ¿no? Que ni siquiera, incluso eso, olvidándonos de la ética absoluta, olvidándonos de la moral, económicamente tampoco parece que sea rentable. Y hay ejemplos, además, de leyes regresivas similares, como comentaba Ana Rico en Estados Unidos en los años 90, en los que se ha visto que años después hay un estudio bastante interesante publicado, no sé si en New, no recuerdo si en New England o en Lancet, o sea, en revistas bastante prestigiosas, que hablaba de que efectivamente con esa regresión que ocurrió en Estados Unidos en los 90, en la que se excluyó a los inmigrantes en situación administrativa irregular, cayeron las consultas en la atención primaria, creo que cerca de un 20%, efectivamente se disminuyó, pero aumentaron cerca de un 13% los ingresos hospitalarios de ese colectivo, a un coste muchísimo más alto, ¿no? O sea que sí que hay evidencias científicas y económicas para argumentar que este Real Decreto tampoco va a tener un ahorro económico, ¿no? Por lo tanto, yo me posiciono, al igual que el documental acá posicionándose, en que claramente hay una raíz ideológica, ¿no?, en todo esto, y no es una raíz económica, por mucho que se nos intente vender en este contexto europeo. Además, un contexto europeo en el que, curiosamente, obedecemos todo lo que desde la asesoría económica nos llega, pero nada de lo que la asesoría en derechos humanos nos llega. Porque todo lo que España incumple, como se comenta, muchísimos acuerdos de derechos humanos en el marco de Naciones Unidas, de la Unión Europea, pero se ve que esos consejos no los tenemos tan claros, ¿no? Quizá no tenemos tan claro, en el orden de prioridad está muchísimo más alto el capital que el capital humano, ¿no? Ya me remarcaría dos ideas, ¿no?, con el documental. No sé si aquí hemos hablado de lo cómodo a veces es bueno, sí, pues ocurrir. Pero el caso de Baleares es interesante un par de cosas. Baleares fue todavía como consejería probablemente de las más duras de España, ¿no? Yo he estado un par de veces ahí con médicos del mundo y, por ejemplo, que os imaginéis, cuando están preparando el borrador del procedimiento, en el borrador inicial de la Consejería de Sanidad, creo que hay abogados por aquí en la sala, lo que se decía es que el administrativo de los hospitales tenían que retener el pasaporte de los inmigrantes hasta que pagaran, cosa que es manifiestamente ilegal, creo, hasta delito, ¿no? O sea, eso fue el borrador que mandaban, ¿no? Y que Médicos del Mundo dijo, pero usted se ha dado cuenta que lo que es que... Pero eso era el espíritu de la Consejería de Sanidad de Baleares, ¿no? Con lo que pasó. Bueno, pues cuando un año después pasa el Alfapan, lo interesante, ¿quién dimite? No el consejero, no el gerente de Lipsalud, el del hospital. ¿Y a quién se abre expediente? Al médico y al administrativo. O sea, aquí, al final, también por decir, no, yo he obedecido órdenes, puedes estar... una orden inferior nunca puede ir en contradicción con una orden superior de ley general de sanidad, de constitución o un tema penal, ¿no? Entonces yo también, por ejemplo, eso lo remarco mucho, ¿no? O sea que la ética y la legalidad superior y derechos humanos están por encima de una norma administrativa, ¿no? Que es un tema que no deberíamos olvidar y que además si pasa algo, esos trabajadores van a quedar a los pies de los caballos sí o sí. O sea, el que no irá a la cárcel será el consejero, ¿no? Que dirá que se han interpretado mal las instrucciones desde la ambigüedad, ¿no? Y otra cosa que salió en el documental que me parece muy importante, aunque estamos en el ámbito sanitario, yo lo relaciono mucho con un lema del 15M, ¿no? O sea, no es una crisis, es una estafa, ¿no? O sea, nos mienten continuamente con cosas para legitimar, ¿no? Y entonces ha salido muy bien expuesto en el documental que el gasto sanitario es bajo, que los inmigrantes no consumían mucho, que el turismo sanitario lo han expresado bien. O sea, el Tribunal de Cuentas decía que a España en aquel momento le debían 139 millones de euros. 139, pero ¿quién los debía? Noruega, Alemania, Inglaterra, Francia. Eso es lo que decía el Tribunal de Cuentas. O sea, y que había 128.000 pensionistas de la Unión Europea con tarjeta sanitaria española y que no habían hecho el procedimiento de pago al gobierno español. O sea, reñía a los sistemas de administrativo. Entonces, igual que nos han mentido con esto, nos están mintiendo continuamente con todo, ¿no? El gasto estatal público es altísimo. Estamos por debajo de la media europea. Y con eso estamos cada vez gastando menos, ¿no? Las pensiones son insostenibles. Pues otro día salía, ¿no? El gasto medio en pensión español está muy por debajo del gasto medio de la Unión Europea. Es decir, nos van mintiendo y además al final nos las creemos. Entonces, yo un tema que me parece fundamental es que a veces intentamos, y en parte lo hacéis en el documental, y yo lo hago desde mis investigaciones, pero a veces creo que también estamos metiéndonos en su campo cuando ya es una falacia. No sé si me entendéis. O sea, no sé si hay que ahorrar en pensiones, si es que las tenemos de las más bajas de la Unión Europea. No sé si hay que disminuir el gasto público, si es que tenemos el menor gasto público. No sé si... Y en sanidad pasa igual, ¿no? Entonces, sin querer, a veces, nosotros mismos estamos argumentando con argumentos falsos que ellos nos están dando. Yo creo que es fundamental... Es que y en parte el documental intenta romperlo, romper el discurso a veces, ¿no? Porque si no es verdad que acabamos legitimando cosas que no tienen fundamento. Es que a lo mejor nos hemos tratado por encima de nuestras posibilidades. Efectivamente. Nos hemos curado por encima, ¿eh? No sé. De hecho, estoy aquí con el móvil porque a ver si lo consigo abrir. Es que mientras veía el documental, justo ha llegado, es que encaja perfectamente con la... Esto sí que es primicia, de verdad. Yo creo que vamos antes con la primicia, pero al final hay una primicia. Publicación del Diario Médico de hace media hora. Sanidad liberaliza el turismo sanitario. Desde el próximo octubre, todo español que quiera ser atendido en otro país miembro de la Unión Europea tendrá derecho a que España le reembolse el coste de dicha atención hasta un máximo de lo que habría costado la intervención de haberse realizado en el Sistema Nacional de Salud español. O sea, si yo ahora voy a Inglaterra y me opero, sí que España le va a pagar a Inglaterra, pero de facturar todo aquello, como dice el documental, esos 130.000 jubilados que se sabe que están residiendo en España, de eso no hablamos, ¿no? Eso no lo corregimos. O sea, es que es un sinsentido que no acabamos de encajar, ¿no? Desde la parte sanitaria. Que, por cierto, como no tenemos demasiado tiempo, estamos aquí hablando, podemos hablar mucho más rato, pero preguntas yo creo que están abiertas de aquí. Pero, de documental o de la parte sanitaria, de lo que queráis. Yo una de las cosas que tendríamos que hacer es que cuando estemos con la administración siguen hablando del concepto de salud universal. Y a mí me parece que en este momento les tenemos que decir que no empleen la palabra, porque no, la salud en España ya no es universal. Ahora es como habéis dicho vosotros, un sistema de aseguramiento. Entonces, a mí me parece que cuando estemos en algún foro en el que ellos defiendan este concepto, que alguien de nosotros digamos que están equivocados. O sea, que no empleen esa palabra porque se hace ofendernos. Eso por un lado. Después, supongo que los de Aragón sí que sabéis que hace como cosa de un mes o mes y medio ha salido un nuevo decreto en el cual se puede atender a los inmigrantes que llevan 6 meses empadronados. Les piden también una serie de requisitos que a veces es difícil de conseguir, pero te dicen que cuando vayas a usar el servicio de salud, si te piden firmar lo que sea, que lo firmes. Que lo firmes porque no va a haber ningún problema. A mí personalmente me crea un problema porque, claro, estamos hablando que salió en el documental perfectamente. Si los inmigrantes firman un documento en el cual dice que la visita o la consulta o los servicios han valido X, resulta que acumulan una deuda porque no la pueden. Entonces, yo mi pregunta sería, vosotros, ¿qué sabéis de cara a esto? ¿Deben de firmar? No deben de firmar. La gente que más o menos estamos en contacto con ellos, podemos decirles, no firméis nada de nada, porque luego se va a echar en contra vuestra, ¿eh?, el hecho de que tenéis una deuda y a la hora de dar los papeles no se os van a dar papeles. Entonces, yo un poco, Luis, si sabes alguna cosa de esta, me dirijo a Luis porque lo conozco más que a ti, Marcos. Entonces, pues simplemente eso. No sé, con lo que has comentado, o sea, ojalá fuera un decreto. O sea, lo que han sacado es unas instrucciones ahí en plan chapucero, que lo hemos estado hablando con un rango legal aquí abajo, para un tema tan serio como el derecho a la protección de la salud, de nuevo, muy ambiguas, que sí que puede suponer una victoria parcial, o sea, que puede, yo creo que bueno, que sería bueno que en relaciones de inmigrantes se difunda, pero realmente no se ha difundido prácticamente, no se ha facilitado el tema. Y en la documentación que pide es Almodóvarianas, que está pidiendo lo mismo que decían que en Canarias, es un decreto muy parcial de Canarias, que es lo que le leían a Graciela, ¿no? Tienes que pedir una documentación en tu país de que, bueno, unas cosas absurdas, creo que en Canarias, me hablaron los de Canarias, lo habían conseguido 3 inmigrantes, ¿vale? O sea, para que os deis cuenta de que es, entonces, y eran familia. En San Pablo, que es, han pedido tarjeta sanitaria, me dicen que son 1.100 inmigrantes, que se dice pronto, 1.100, creo que hoy he preguntado y que le costase a la administrativa han conseguido tener los papeles 2 inmigrantes, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, que sí que está muy bien, pero es una basura en el sentido de complicadísimo, no se ha dado difusión y teóricamente permite resquicios, pero el inmigrante habitualmente no es capaz, con lo cual en la práctica no lo hemos hecho bien. Ayer salía, no lo sé en prensa, que Cataluña había automáticamente enviado 100 y pico mil tarjetas renovadas. Eso es lo que tendría que hacer. O sea, si el gran del gobierno de Aragón quiere hacerlo, o como ha hecho Andalucía o como ha hecho Asturias, ¿no? En sus bases de datos están estos inmigrantes, faltarían los que están llegando ahora, pero que afortunadamente están llegando pocos, entonces pon un procedimiento nuevo para los recién llegados, pero a los 31.000 que dijo el consejero hace unas semanas que habían dado de baja en Aragón, los tienes en base de datos, no compliques la vida, saca una norma con un poquito rango legal mayor y dale de alta. Con el otro tema de firmar o no firmar, pues es un tema que hemos debatido, o sea, yo creo que no deberían firmar, pero ante la duda, pues si se encuentran mal van a firmar, ¿no? Otra cosa es hasta dónde llegue ese papel finalmente, pero es verdad que tienen miedo. Tampoco, según me consta que hemos hablado con los compañeros de extranjería, han pedido que se defina al ministerio si tener una deuda podría ser motivo de que no te den papeles, y tampoco el ministerio ha dicho nada. De nuevo, se mueven con la ambigüedad que provoca el miedo, ¿no? Entonces, que intenten no firmar. En el protocolo que hay en Aragón, tiene que firmar abajo, y luego el médico de centro de salud, si le hemos atendido, tenemos que firmar que no era una urgencia, ¿no? Pues, por ejemplo, me consta, por lo que he preguntado, en San Pablo ningún médico hemos firmado que no sea una urgencia, con lo cual, teóricamente, por ejemplo, San Pablo no ha procedido a poner en marcha ninguno de estos procedimientos porque los médicos hemos dicho que era urgente. No sé si me entiendes. O sea, pero en otros centros de salud te pueden decir que no era urgente y te facturen. Y después tener un problema. Yo, de hecho, creo que Médicos del Mundo tendréis casos concretos, ¿no? De centros que sí, de centros que no, de un día que sí, de un día que no, y es una locura. Que es lo que digo, la arbitrariedad, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo tengo la suerte de ver la visión de Médicos del Mundo, porque trabajo ahí como voluntario, y luego también, claro, de atención primaria no. Yo trabajo en el Hospital Miguel Servet. Y eso, ese problema que has comentado de firmar o no, la verdad es que da lugar a situaciones muy curiosas. Primero, muchos de los que ingresan en mi servicio, yo soy de medicina interna, entran por urgencias, con lo cual yo entiendo que una urgencia es la urgencia del día que pasa lo que sea, más todo lo que se derive de esa urgencia, ¿no? Quiero decir, si uno ingresa por, digamos, pues una colecistitis y le operan 3 días después, eso sigue siendo la urgencia, entiendo yo. Y si luego de ahí se deriva que le diagnostican de diabetes o de lo que sea, debería de seguir siendo una consecuencia de una atención urgente. Entonces, a nuestros enfermos, antes de que se vayan de alta, de la planta, les llega la factura a la planta, a la habitación. Y claro, primero se asustan porque son facturas, pues no sé, un infarto con un cateterismo, pues ronda los 12.000 euros, depende un poco lo que le hayan hecho, los procedimientos. Es decir, cosas que ellos, pues si entras con un infarto de corazón por urgencias, lo último en lo que estás pensando es en si vas a tener que pagar o no. Y cuando ya estás estabilizado, has pasado por la UCI, estás en planta y te dan la factura, 12.000 euros. Te infartas otra vez. Entonces, claro, digo que das lugar a situaciones muy curiosas porque hay gente que les dice, eso no te preocupes, que nos dicen que si no lo podéis pagar, no hace falta que lo paguéis. Pero ellos... Yo si fuera esa persona diría, joder, y este dinero, ¿dónde? Quiero decir, que se va a quedar en mi registro, no sé exactamente dónde, registro de deudas, donde sea, porque esto no creo que desaparezca así tal cual. Dicen que hay que hacer un informe social explicando que no tiene recursos y con eso se para el procedimiento de pago, que nadie te dice que no te lo vayan a cobrar si algún día tienes dinero y tampoco nadie te dice si esa deuda te va a impedir regularizar tu situación en el futuro. Cosa que es muy grave, no poder regularizar por una deuda impagable. Entonces, bueno, luego también, otra cosa curiosa, hay médicos que se sienten mal haciendo pruebas a pacientes que igual las tienen que pagar. Entonces yo, compañeros míos del hospital, que como saben que yo estoy metido en esto, que parece que es algo muy exótico, pues me vienen y me dicen, oye, le hago esta prueba, es que la va a tener que pagar y cuesta un pastón. O no le voy a recetar estos medicamentos porque son muy caros. ¿Qué hago? Y claro, dices, a ver, nosotros no somos ni banqueros, ni gestores, ni administrativos. Somos médicos, haz lo que sea mejor para el paciente y luego ya veremos. Pero claro, el paciente, muchos médicos les informa de que, mira, te voy a hacer esta prueba, pero vale tanto. No, pero es que ellos, y es verdad, o sea... Claro, dicen, no puedo hacer unas cosas sin informarles de que puede ser que en el futuro se lo paguen. Y me acuerdo una vez una sesión hospitalaria donde el debate fue por allí y hubo ahí. Entonces, claro, crea unas situaciones totalmente absurdas y que ya se escapan de lo que es la atención sanitaria bien hecha. Y donde ya cada uno, pues unos banalizan el pago de esas deudas, que tampoco se debe hacer, y otros le dan tanta importancia que se... reprimen a la hora de hacer determinadas cosas que entendemos que son necesarias o son mejores hacerlas para ese paciente. Entonces, bueno, luego otra cosa, también ahora ya me paso a Médicos del Mundo, allí vemos casos de, sobre todo hablando ahora del programa de protección social, que es como se llama este último, estas últimas instrucciones que ha dado el gobierno de Aragón hace mes y medio, ¿no? Creo que también lo comentabas. Uno de los requisitos que te exigen para entrar dentro de este programa de protección, que lo único que hace es que te cubre, o se supone que te cubre la asistencia, pero sigue sin cubrirte los fármacos, que muchas veces es el gran caballo de batalla, pues una de las exigencias que te pone es que no pertenezcas a algún país que esté conveniado con España. Es decir, yo pasado mañana me voy a ir a Francia, yo me echo la tarjeta sanitaria europea por si... me caigo de un caballo, yo qué sé. Entonces, hay países que hacen lo mismo cuando vienen a España. Curiosamente, uno de ellos es Rumanía. Rumanía es de los países que más pacientes tenemos, por lo menos en Médicos del Mundo, en situación irregular. Pues que resulta, o sea, si eres rumano, la única manera es que o estás regularizado o tu país te da la tarjeta sanitaria europea de Rumanía. Pues que en Rumanía no dan esa tarjeta. Entonces, eso lo hemos experimentado ya con varios pacientes, hemos hablado con la embajada. No existe ese documento en Rumanía, o por lo menos desde España no se puede conseguir. Con lo cual están en un limbo que no tienen manera de entrar tampoco en ese programa de protección social. Un montón de trabas administrativas que hacen inefectivas pues instrucciones que son siempre muy ambiguas, y con eso juegan. Yo, con la otra parte que comentabas de la universalidad, a mí la verdad que me irrita, no te puedes ni imaginar cómo, cada vez que escucho la palabra universal de algún gobernante. Y creo que es uno más de los continuos insultos a la inteligencia de la población de este país que día tras día perpetúan en todas sus declaraciones de prensa, ¿no? Yo espero que sirva para algo. Hace una semana Médicos del Mundo estuvo el presidente, de hecho estuvo en la Comisión Nacional de Sanidad con todos los responsables políticos de sanidad de los diferentes partidos, presentando un informe con más de 700 casos, bien pacientes graves que debido al Real Decreto habían perdido el tratamiento, o bien que incluso incumplían los preceptos que se supone que incluye el Real Decreto. Hablamos de niños, de embarazadas a las que se les facturaba. Entonces ya se ha ido allí mismo, al Consejo de Salud, se les ha explicado, se les ha dicho. O sea, que espero que no solo sean foros como estos, sino que también sirva el trabajo que la Red Autonómica de Médicos del Mundo hace y toda la labor de denuncia que se hace, que también sirva a nivel político. Veremos en los próximos meses. Pero bueno, la verdad que no sé qué opináis vosotros, pero no creemos que haya demasiado cambio importante en este sentido si no hay un cambio político, ¿no? Sí, a corto plazo creo que no, pero yo también una cosa que remarco, a ver, que en el documental además ha salido, yo creo que es importante. O sea, en el fondo, porque han hecho este Real Decreto Ley es muy complejo y solo sí. Sabrá alguno de los que lo han hecho. Pero bueno, yo llevo tiempo trabajando con inmigración, pero incluso viéndolo en perspectiva, yo creo que han usado a los inmigrantes para que todo el mundo nos despistemos y no denunciemos la sociedad española que se acaban de cargar el sistema nacional de salud. No sé si me entiendes. O sea que hasta los colectivos progresistas nos hemos puesto a apoyar a los inmigrantes, los colectivos más de derechas, qué bien, se han cargado a los inmigrantes, y ha pasado por encima que nos hemos cargado un sistema nacional de salud que, con vocación universal, lo han explicado muy bien, no era completo, pero en los últimos 30 años se había ido convirtiendo en universal, donde se había poco a poco creando la conciencia de que por ser persona tenías derecho a atención sanitaria, y han vuelto a poner el concepto de asegurado y de cotizante. Eso es tremendo, ¿no? Y de hecho, no, a veces es difícil de explicar, pero en abril, el 24 de abril, se publica el Real Decreto Ley, rango de ley, donde se carga, ya no tienes derecho a la sanidad por ser ciudadano, sino por ser cotizante, y por tanto excluía a un montón de españoles mayores de 26 años que no han trabajado, mujeres separadas, que nunca habían cotizado. Y en agosto es cuando sale un Real Decreto, que es rango legal mucho menor, en el que dicen, bueno, como todos estos se quedan fuera, si eres español y cobras menos ganas por rentas menos de 100.000 euros al año, te damos la tarjeta de momento. Pero eso es un Real Decreto, eso se cambia, es una norma de rango menor que se cambia. O sea, en el fondo han abierto el tema que ya no tenemos derecho a atención sanitaria ni los españoles simplemente por ser ciudadano. Me parece tremendísimo, y de hecho el presidente de Médicos del Mundo lo expresa muy bien al final, ¿no? Si dentro de 6 meses la crisis está peor, ya hemos metido en la cabeza de la gente que la atención sanitaria no es un derecho humano básico y, por tanto, oye, que es que no nos da la vida, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y si abrimos y si entramos en el debate de quién paga, quién no paga, yo a veces, para un provocador, siempre pongo, ¿de acuerdo? O sea, los niños con síndrome de Down, los niños con parálisis cerebral infantil, que nunca han cotizado, ¿los quitaremos, por tanto? O sea, con la misma lógica que hemos quitado a los inmigrantes irregulares, ¿quitaremos a esos niños? Pero estamos hablando de eso, o sea, estamos aceptando inconscientemente si entramos en ese juego de cotizantes, y a mí me parece dramático, ¿no? Y yo me parece muy serio. Entonces, yo creo que desde ahí la sociedad española sí que deberíamos poner el chip, ¿no? También un poquillo. Sí, y cambiarlo. Intentamos con el documental también explicar la diferenciación que desde hace casi 25 años se hace del Sistema Nacional de Salud, de la Seguridad Social. Porque quizá la falacia perpetuada en el tiempo de que solo los cotizantes mantienen el Sistema Nacional de Salud es probablemente la que hace que el sector más conservador de este país piense, como decía Rafael Álvarez del Mundo, que efectivamente si no cotizan no se lo merecen, ¿no? Cuando no es así. Cuando este país decidió crear un modelo de Sistema Nacional de Salud basado en impuestos, y la única manera de que todo el mundo aportara al sistema era a través de impuestos indirectos, precisamente, puesto que no todo el mundo trabaja, pero queremos que todo el mundo reciba el beneficio del Sistema Nacional de Salud, ¿qué mejor manera que a través de impuestos indirectos, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes errores. Antes de hacer el documental sondeamos mucho a trabajadores del Sistema Nacional de Salud, y la mayoría desconocían este dato. De hecho, como explicaba también la profesora de la Autónoma Rosa, se sigue hablando de médico de la Seguridad Social. Voy al médico de la Seguridad Social. ¿Tú qué vas, al privado o al de la Seguridad Social? Pero es que lees periódicos, ves telediarios, y es un error que se perpetúa incluso en periodistas formados y fundados, ¿no? Entonces yo creo que si poco a poco entre todos nosotros vamos, aunque sea con el compañero de al lado, los que trabajamos en hospitales o en centros de salud, o con la familia, con los amigos, aunque sea, es que desde el propio lenguaje estamos excluyendo, se puede decir, o estamos deformando la realidad, ¿no? Entonces, si poquito a poco podemos ir haciendo este cambio, a lo mejor cuando consigamos entenderlo ya no tenemos un Sistema Nacional de Salud y vamos a tener un Sistema de Seguridad Social, pero bueno, por ahora sigue siendo Nacional de Salud, aunque ya con una serie de restricciones, ¿no? Bueno, primero, me ha invitado la compañera a algo que quería decir aparte. Pero primero, felicitar también por el documental, que está muy bien hecho. Convendría que, bueno, no sé si hacéis copias o no, pero los que alguna vez pues estamos metidos en este momento de energía resultaria. En cuanto a educación para la salud, consejos, tal, que estamos metidos, pues es un buen documental para que se pueda poner de alguna manera en los centros de salud. Sí, hay unas cuantas copias disponibles, que pincelada. Sí, de hecho los podéis adquirir, están a 15 euros, parte del beneficio va para Médicos del Mundo y parte va para la productora que hace cine social, por lo cual queda tranquilo, si no sabéis que va para un buen film. No te lo digo porque no puede ser tirada la cosa. Y luego otra cosa, no digamos en línea efectivamente, que a nosotros en el centro de salud sí que los atiende, pero simplemente no los atiende, le dan un papelico en blanco, bueno, con lo que tiene que tomar lo que sea, y se lo tiene que poner. Si arriesgan a lo que se arriesguen, pero lo están haciendo, ¿no? Que dije de eso sí. Y luego hay una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿cómo se puede evitar este real decreto ley de 16-12? ¿Qué medidas podríamos tomar? Pues claro, Rajoy dice que aquí mando yo, y como no tiene la mayoría, pues dice, oye, aquí mando yo. Y lo que no voy a seguir en el Parlamento, pues dice, bueno, como lo tengo que hacer, pues es un real decreto. Hay una algo que no, en el documental no aparece, porque ya sí quiera meterse en tema bastante más político y complejo, y es que pasa desapercibido, pero efectivamente el Constitucional se pronunció en el caso del País Vasco, permitiendo que se continuara la atención a los inmigrantes porque lo considera, en cierto modo, anticonstitucional. Bueno, en cierto modo, porque no es exactamente así, pero bueno, el caso es que permitió la atención. Y claro, nosotros al hacer el documental nos preguntamos, bueno, ¿y esto por qué no se lleva a nivel nacional, ¿no? ¿Esto por qué no es extrapolable a nivel nacional? Si va en contra de la Constitución española dentro de una autonomía. Y para esto, yo de esto no sé mucho, si hay alguien aquí que sepa más no lo puedo aclarar, pero por lo que nos explicaron los asesores políticos a los que les preguntamos para el documental, nos decían que para poder llevar este asunto al Constitucional tendrían que hacer lo mínimo un grupo de 50 parlamentarios. 50 parlamentarios solo tienen o el Partido Popular o el Partido Socialista. Pues ahí queda la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué el Partido Socialista no lo ha llevado a nivel nacional? No tengo respuesta. Esto fue después de la entrevista al Partido Socialista, por lo tanto tampoco tenemos la respuesta oficial. No sé si tenéis alguna teoría o algo de luz en este asunto, pero sí que el Grupo Izquierda Plural, que el portavoz de Gaspar Llamazares, sí que nos contaba con profundo enfado que su grupo no llega a los 50 parlamentarios, por lo tanto ellos no pueden llevarlo al Constitucional a nivel nacional, y que tampoco entendían por qué desde el partido mayoritario de la oposición no se hacía. ¿Solo un grupo o 50 parlamentarios? Por lo que nos explicaron, ¿eh? Yo esto insisto, que yo soy médico y medicina, ya bastante tengo con esto como para... Pero por lo que nos explicaron los asesores, parece ser que con 50 parlamentarios, con un grupo conformado por 50, se podía llevar a nivel nacional. Entonces, no sé, dejo ahí la pregunta en el aire. Se haría falta un experto. Esto se nos escapa en estos temas legales. El documental, porque se nos escapaba y bastante información metemos en el documental. Fíjate, yo me atrevo a decir, creo que no lo hacen por las dos almas que tienen. O sea, a mí me ha hecho la atención el redactor jefe de Sanidad del Mundo. No sé. Es un gran experto. El tío lo ha explicado estupendamente bien todo, ¿no? Y lo ha explicado muy bien. O sea, yo creo que cree en esto profundamente. Que el Partido Popular ha sido muy listo, sí. Y digo, qué mal han hecho la ley, yo creo que lo han hecho muy bien para sus intereses, ¿no? Entonces, para sus intereses han cogido una cosa que está ahí latente, que es la xenofobia, que es el tal, tal, tal, han cogido eso, han metido el truco, han metido dos palabras bonitas y han metido una ley que se carga la ley general de sanidad, ¿no? Entonces, yo creo que el PSOE no se atreve a poner un recurso de inconstitucionalidad porque el PP le va a recriminar por ahí y no se atreven a esa batalla, yo creo, porque si no podrían hacerlo perfectamente, el resto de parlamentarios no pueden, ¿no? Yo creo que pasan muchas cosas, hay gente que pierde el debate de las ideas, le da miedo, ¿no? Pero o hacemos debate de ideas o pasa lo que nos está pasando continuamente, ¿no? Que al final vamos para atrás retrocediendo, ¿no? No es consecuente que última intervención ya que tenemos que cerrar. El jefe de la oposición diga que va a derogar la ley 97, no sé cuánto, la de los conciertos públicos y privados y tal y cual, que votó a favor de la gobernada del Partido Popular, es así, pero el Real Decreto 16 de 2012, ese no, es el que mata a la gente y no lo vamos a derogar. Pero el otro que nos cuesta dinero porque estamos llevando, derivando a la gente al privado, ese sí. Entonces, yo no sé si es que el coma de Boa Alcalá no va a despertar nunca, si necesita que le hagan el curso, o algo por el estilo, porque me parece incomprensible, porque además yo creo que no se lo creía nadie. Es decir, las cosas que dicen, nosotros vamos a derogar esto si gobernamos. Coño, pues lleva la constitucional, ¿no? Porque no vas a gobernar a este paso. Esta es la segunda parte de la lectura que hago yo. ¿A quién coño te va a votar de tus electores? Es que... Yo creo que como conclusión está bastante bien, ¿no? Que nos tenemos que marchar ya por el tema del horario, pero bueno, ahora si queréis continuamos hablando fuera. Nada, muchísimas gracias a Médicos del Mundo, a todos los que habéis venido, a todos los que habéis asistido, a todos los mecenas que han hecho posible el documental. Y bueno, si queréis adquirir el documental, hay DVDs aquí, también no hay problema en que lo proyectéis con vuestras asociaciones, etc. Si queréis ahora hablamos un poquito fuera, os damos el contacto a la productora que gestiona un poquito esto, pero vamos, que se puede difundir y que la idea es que cuanto más gente lo vea, mejor. Sí. Y nada, que muchas gracias y hasta la próxima. Me da muchos recuerdos para ti, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, es compañero de mi profesión. Estaba en la Pues fíjate, yo no lo conocía.